Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Muy buenas noches, con retraso. Dios mío. Con retraso, ¿qué? Con fallos técnicos, con todo. Con reverberación. Con todo. No nos falta de nada hoy. Hoy es realmente un auténtico programa de low cost. Ryanair estaría orgulloso de nosotros. Dios mío, hemos tenido que resetear, nos hemos cagado en Bill Gates y en toda su familia. Sí. También un poco en Steve Jobs, para que pillen todos, ¿no? Sí. Mira que yo soy de Apple, pero bueno. Han pasado un montón de cosas y empezamos con media hora de retraso, pero vamos a aprovechar la media horita que tenemos, ¿a que sí, chicos? Por supuesto. Claro, que sí. Además que tenemos aquí unos invitados de lujo y quedamos... Mira, ahí justo. Las 12. La dodici. Tenemos dos invitados de lujo, Antoine y Tomás, ¿cómo estáis? Muy bien. Tenéis un micro ahí para decir lo que queráis. Así que hay que acercarse un poquito al micro, chicos, ¿eh? Un poquito. No, que no os dé miedo la forma. Exacto. Hola a todos. ¿Cómo estáis? Pues nada, Antoine y Tomás tienen un proyecto muy interesante que vamos a escuchar a continuación. Vamos a hacerles una pequeña entrevista. Se llaman Solex. Jorge Barrachina aquí delante mía. Aquí presente. Sí. Hola. Jesús Villacorta, buenas noches. Buenas noches. Y Filippo Casu, que hoy no ha podido venir, pero que está... Filippo, buenas noches. Buenas noches. No ha podido venir. Hoy... Marcos, eres el profe de la clase, siempre pasando lista. Hombre, es que como técnico tengo que hacerlo, ¿eh? Di que sí. Estamos todos limpios y preparados. Bueno, vamos a ordenar este programa aparentemente descafeinado. Está todo colocado, todo preparado. Lo que pasa es que, bueno, eso, hemos tenido problemas técnicos y empezamos con mayor retraso. Tenemos una maravillosa entrevista con los Solex. Vamos a hablar de Bill Withers en la sección de Black Soul. Y hay más cositas por ahí, igual directos. Una nueva sección que se llama Bandas Sonoras de Asuntos Cotidianos. Eso es. Bueno, que entrará en este programa o en el siguiente. O en el siguiente. Porque tenemos aquí media hora. Bueno, el siguiente. Yo os propongo una cosa. Yo me quedaría aquí hasta la una, tranquilamente. Sí. O sea, el error no es nuestro. Seguro que los coleguitas de Mundo Subnormal no se van a enfadar. O sea que... Venga, pues quedamos hasta la una. Ya veremos lo que vamos haciendo, ¿no? Depende cómo vaya saliendo el programa. El medidor de audiencia, si va subiendo, nos quedamos. Y si va bajando, nos vamos rapidito para no incordiar a nadie, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el teléfono 917773928. 917773928. Para que nos echéis la bronca para en directo. Que nos llamen los chicos de Mundo Subnormal y nos digan si podemos o no. Si podemos o no. Eso es. Y también vamos a dar las vías de contacto del programa. Efectivamente. La página web. www.loscuatroelementosradio.com. Y el correo que tenemos, que es programa@loscuatroelementosradio.com. Y nos podéis buscar en Facebook, nos podéis buscar en Twitter, nos podéis buscar en todas las ondas, nos podéis buscar en todos los lados. Podéis buscar por los bares. Ahí es donde más probable que nos encuentren, seguramente. También os podéis encontrar los miércoles a partir de las 11:30 aquí en Radio Vallecas, 107.5 de la FM y en la web radiovallecas.org, ahí el streaming. Vallecas también. Con K, es verdad, importante. Que quede claro. Eso es. Chicos, vamos a empezar el programa. Vamos a empezar con un tema de los Solex que se llama Soledad. Y quiero que lo presentéis como si fueseis unos locutores de Radio Fórmula o algo parecido. A ver, oye, que lo presenten en francés, que mola. Exacto. Sí, exacto. Coño. Porque somos un programa internacional. ¿Quién va a ponerle el cascabel al gato? ¿Antoine o Tomás? Voy yo, Antoine. Antoine, voy a poner la música de fondo y cuando quieras subimos la musiquita. Así que ahí va. Une petite chanson pour commencer doucement la soirée. Elle s'appelle Soledad. Ça parle de la plus belle femme du monde et j'espère que ça vous plaira. Lena. Escúchame. Lena. Soledad no avisa, es tanto un punto como tu coma. Abre ojos como platos, pero sigue a su bola. No da pie con ella, tampoco con el tiempo que gasta, pasando páginas y de amores a primera vista. Esta voz inesperada, rayo, caído del cielo, te matará una y otra vez cada 2 años y medio. Su timbre te alarmará, se te desviará tu órbita. De ahí viene... De ahí volverá. Elles n'auraient pratiquement pas évolué depuis la formation du système solaire. Leur court passage dans notre voisinage revient donc à observer les objets célestes tels qu'ils sont nés il y a plus de 4 milliards d'années. Se corre el rumor que el humor no vale para ella, que jamás se supieron domesticar a las cometas. Te habrán contado que no hay rosas sin espinas, que el fuego destruye todo lo que le rodea. No te metas con ella, no te quemes, manirrota. Más de uno perdió sus papeles jugando con ella. Te tirándole los tejos o rollos, dando la tabarra a su era. Pero ella dicta el cómo, por qué y cuándo acaba. Elle est produite par l'interaction du plasma avec le vent solaire et le champ magnétique. La chaleur solaire sublime lentement la surface du noyau cométaire et y développe une atmosphère, la coma. Libre, sin patrones, ella nunca perdona. Soledad nace, vuela y en tu mente deja su huella. Cuerda floja que con un solo hilo sostiene tu vida. Brillaba el sol y a veces cae la ducha fría. Con más manía que fuerza, Soledad te desarma. A las puertas del infierno, no, no, no entres con ella. Te acaricia su brisa, nace tu tormenta. Después de ella nunca jamás viene la calma. Cette glace d'abord totalement inerte se sublime peu à peu à l'approche du soleil. Et sous l'influence des radiations et du vent solaire, les molécules phi forment l'atmosphère visible. Tranquila, pero a la vez desesperada, es que Soleil ya no encuentra lo que antiguamente la movía. Poquito a poco se disgrega su última piedra, ya no lleva la batuta, ya no se siente como una estrella. Son las 12, tío, tiene que subir al tren. Entre las luces pálidas ella percibe el andén. Ensoñando siente sus pelos ponerse de punta y vendería su alma para una última vuelta. Soumis aux perturbations gravitationnelles des étoiles, tous les éléments volatiles, perturbés dans leur course, finissent par disparaître, ne laissant éventuellement que quelques gros blocs, un peu semblables à des astéroïdes. Cierra los ojos y en un abrir y cerrar de estos, ves un mundo empezando desde el kilómetro cero, otro territorio de juego, otro principio, otro mundo, algún príncipe azul y sus castillos de caramelos. Quiere llegar a inventar alguna regla nueva. Poner las cartas encima de la mesa con un as en su manga. Bailar hasta las mil, mudarse, olvidar que es débil. Descubrir su sitio y por fin salir de su cubil. On pense actuellement que les comètes sont des objets situés bien au-delà des plus lointaines planètes connues, dans des zones où la température est proche du zéro absolu. Ces transitions de phase pourraient expliquer certains sursauts de luminosité. Minutos. ¡Ey! No has avisado, ¿eh? Pero bueno, este técnico no es un técnico. Este técnico tiene otro nombre. Estoy aquí a mi bola, claro, con mis cosas, con mis cascos y pasa lo que pasa. Disculpa, Jorge Barrachina. No pasa nada. Te he pillado. Estaba hablando de cosas subnormales. Un coitus interruptus, te he pillado. Sí, más o menos. Váyatela. Estamos escuchando Soledad de los Olex, de Antoine y Tomás, que están aquí. Están alucinando un poco con todo esto que hay aquí. O sea, con nosotros un poco, con el ambiente, de con las circunstancias. Esto ya tenemos la costumbre, pero vamos, el sitio así... Entre esto y Nueva York, ¿con qué os quedáis, por ejemplo? Yo me quedo con aquí, con esto, ¿no? Sí, bravo, bravo. Pegaros un poquito más al micro, por favor, ¿vale? Esta es gente que quiere volver a tocaros. Aunque tengáis que tocaros mejilla con mejilla, no sé, ¿no? Sí, mejilla, cachete nada. Con cachete. Perfecto. Como decíamos, estamos aquí en Los Cuatro Elementos, en Radio Vallecas, y hemos escuchado un tema de los Solex que se llama Soledad. Contándonos un poco la historia del grupo, así, cómo os conocisteis y qué, cómo podríamos definir esto. Vale, sabes, es la típica historia de amor. Escucho su música y me gustó su manera de ver música, el tipo de música que sí, que escuchaba, y a él le gustaron mis textos, así que unos meses después nació la primera canción, uh-huh. Y luego otra. Oye, así, y me está sonando a mí... aquí siempre jugamos mucho con los acentos, tenemos un compañero italiano. Vuestro acento no es muy sureño que sea, ¿no? ¿Vosotros de dónde sois? Pues de Francia. ¿De Francia? ¿De qué parte? Yo de Tours. Y yo de Lyon. Ajá. Sí. ¿Y el contacto cómo llega? Porque de dos sitios distintos, ¿qué os conocisteis? ¿Aquí en España? ¿Cómo...? No, en Francia, en la escuela, en las afueras de París. Ajá. O sea, que los dos fuisteis a París. Sí, ahí surgió este mismo bonito grupo. Sí. Realmente el amor sí surgió aquí en Madrid. Ajá. ¿Hubo sexo? ¿Hubo sexo la primera noche? No, la primera noche no, pero... La necesidad. Ganas me faltaban, vamos. A mí me han chivado que estos chicos se conocieron estudiando la carrera de empresariales, ¿no? Sí. Y bueno, que os conocíais un poco y que como Tomás se vino para Madrid, primero llegó Antoine, se vino, tal, contactaron y dijeron, vamos a grabar algo, vamos a hacer algo, ¿no? Cogemos unos samples por aquí, ¿no? Le ponemos un bajo por allá, no sé. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Eso, algo un poco diferente. Unos samples, no. Uno auténticos, buenas piezas ahí de música. Obras de arte, ¿no? Que sí, que sí. Tienen, sí. De hecho, un tema en el MySpace que lo podéis escuchar que se llama 1530. MySpace, perdón, www.myspace.com/lesolex. Lesolex, ahí qué está. Qué fácil, ¿no? Sí. Bueno. Y además, encima, han tenido la deferencia de, en su blog del MySpace, podéis ver de dónde están tomados estos samples. Y la verdad es que merecen mucho. También, ¿no? Claro, sí, supongo, sí, sí, que porque os gustará de dónde sacáis la cosa y queréis que la gente lo escuche, ¿no? Claro, y por también por respeto por la gente que haya hecho los temas, y la verdad es que, bueno, nos parece muy importante. Y también a lo mejor alguien escucha un tema, le gusta esta guitarra, ¿de dónde viene? Pues para que conozca también el tema y, pues, si tiene curiosidad, pues eso, ir buscando un poco más. Fijaos que es una postura curiosa porque conozco a muchos productores y la mayoría de ellos se guardan mucho la canción original de donde sacan el sampleo por aquello de su tesoro, ¿no? Y a mí me parece que, bueno, a lo mejor con alguna en especial que te ha costado mucho trabajo, tal, pues bien, que la escondas o que no lo digas. Pero yo creo que la música es música y hay que propagar y hay que sacar de todo. ¿Vosotros qué pensáis de eso? Exactamente eso. Es que a nosotros por encima no nos gusta la música y compartir música. Es por eso que con eso que hemos empezado realmente a compartir, hacernos escuchar lo que nos gusta realmente. Y por eso que seguimos cuando por poner en la web a los samples. Uh-huh. Eso está bien, perdón, que tenía el micro cerrado. Estaba haciendo otras cosas. Puedo hacer muchas cosas a la vez. ¿Qué estabas haciendo con las manos? Ay, ay. Estaba mirando las canciones. Ay, canalla. Estaba mirando las canciones. Vale, vale. Me parece muy bien lo que habéis hecho porque estáis copiando, estáis utilizando ingredientes de otros, ¿no? Sí, a ver, justo. Uno coge ideas, ¿no? Cuando toca los instrumentos y todo eso, coge ideas, pero vamos, excepto en casos puntuales, no copia. O sea, siempre hay un acorde, ¿no? Ahí, los compases, todo eso. Pero vosotros sí que cogéis, ¿no? Cogéis sonidos de determinados instrumentos, ¿no? Bases electrónicas, entonces, ¿qué menos, no? A mí me gustaría preguntaros cómo se os ha ocurrido hacer eso. El texto por un lado, voy a pillar esta base, le ponemos este sonido aquí, allá. Sí, sobre ¿Cómo nace eso? ese estilo tan conversacional, ¿no? Un poco despacito, ¿no? Sí, es que al principio los textos no eran canciones, sino textos, prosa. Y por eso que no veíamos muy bien cómo contarlo y nos hemos fijado en hacerlo de esta manera. Y luego, ¿por qué no contar unas canciones? Pero por el momento no, uh-huh, no era lo que conviene. Sí, no os cerráis a nada. Bueno, chicos. Dios mío, llamada del millón. Llamada. Esto es un acontecimiento en Radio Vallecas. Atención. Cuando hay una llamada... Ahora Marcos está multiplicando. Exacto, cerrándonos la puerta del estudio. Tenemos que decir que tenemos un estudio escondido en lo más profundo del edificio. Con lo cual, pues, supongo que será por seguridad, ¿no? Por si acaso vienen a sacarnos de aquí. Pero bueno, recordamos, 12 y 12 de la noche. Hoy hemos entrado con media horita de retraso por pequeños problemitas técnicos. Y lo mismo, nos quedamos un poquito más. Lo mismo sí, lo mismo no, ya veremos. Está a las 12:30 desconectaremos y si seguimos, pues seguimos, ¿no? Así que seguís pegados ahí a la oreja. Eso es. Pegado. Y, oye, una cosita que antes de... quería... ¿Conocéis lo que hicieron Nine Inch Nails? Que sacaron un álbum en el que tenían todas sus pistas totalmente para modificar por toda la gente que lo escuchara. O sea, dieron los master, los brutos de todas las pistas para que la gente jugara con ellas y hiciera los temas. La verdad es que no, pero yo creo que va un poco con la misma idea y a ver, hay que escucharlo, creo. Claro, que igual te sale un chaval en Colombia que te hace un remix de la canción de buenísimo, ¿no? Y sigue evolucionando, ¿no? Y sigue sonando tu voz, sigue sonando tus sampleos, sigue sonando todo. Esto es un poco lo que los cuatro elementos apostamos por este tipo de cosas. Por estas chicos, cosas tan raras que sí, le gusta a Nat, sí, tan sí, poca gente. Siento interrumpir esta conversación tan agradable, pero a las 12 y 13 minutos de la noche, aquí los cuatro elementos, tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Dios mío, ¿qué Dios tal? Dios mío, ¿de dónde nos llamas? Desde Francia. ¿Desde Francia? Nos llaman desde Francia. Es Michele. Michele. Michele, un aplauso para Michele, por favor. ¡Uh! Estamos rompiendo la barrera del sonido, Michele. Tienes una voz, tienes un vozarrón, madre mía. Ay, perdona, perdona. ¿Suena un poquito mal el teléfono o es el tuyo? O sea, no sé si es la línea o es el tuyo, pero te escuchamos. Creo que es la línea. La línea, ¿no? Claro, echándole la culpa a los otros. Parece, ¿no?, que estamos aquí en las noticias con un corresponsal de guerra. Sí. Michele, ¿cómo va el avance de las tropas extranjeras? Muy bien, están avanzando desde Champs-Élysées. ¿Dónde estás? Michele es un amigo nuestro. Michele, ¿dónde andas? Nada, aquí acabo de llegar, son dos días que estoy en París. ¿Sí? Y para buscar trabajo y nada, para vivir, chicos. Ajá, muy bien, muy bien. Has dejado tu Italia natal, ¿eh? Sí, ya me estaba aburriendo bastante. Ay, ya, claro, se acaba el verano, se acaba la playa. Claro. Cuando llega el invierno ya no se puede hacer más nada. Michele, ¿sabes que hoy en el estudio tenemos un grupo de franceses que viven aquí en Madrid? O sea que fíjate, podéis hacer una conversación fluida ahí de francés o todavía no. ¿Cómo vas con el francés? Aún no puedo, pero aquí está, tengo una amiga que puede hablar con ellos. Lo mismo es fan. Oye, Michele, pásanos a tu amiga. Queremos una conversación entre la amiga y Michele. Se llama Fanny. Vale, pues pásamela y luego vuelves a hablar tú. Venga, Fanny, ¿cómo se llama? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ça va? Mais très bien, et toi? Donc tu es ami de Michele? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais comment ça se fait qu'on est en français au bout de la ligne? Ben, c'est ce genre de surprise que réserve la vie. Personne ne comprend à part nous. Non, c'est parfait. C'est sur Radio Vallecas. Normal. Et vous êtes sur Madrid, là? Exactement. Bueno, yo quiero decir que están diciendo, mi conocimiento de francés, que es la amiga de Michele, está preguntando, ¿pero qué hacen dos franceses tan guapos como vosotros en...? Es que no estaba diciendo esto. ¡Ah! O sea, que hablas español. ¡Claro que hablo español! Yo sabía. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Me llamo Fanny. Fanny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya. ¿Qué eres? Amiga de Michele, ¿verdad? Que conocí a Michele en Madrid hace 3 años. Ajá. Bueno, y Michele me ha hablado un montón de un tío que se llama Filippo. ¡Ah! Oh, Filippo no está hoy. El gran ausente. Filippo sí, no está hoy, pero está Jesús. Te puede dar todo el amor de Filippo. Sí. El de Filippo y el de todo. No. De verdad, tienes que conocer a Filippo Casu. Merece la pena un viaje a Madrid solo para conocerle. Solo para verle, solo para conocerle. ¿Sabes que hemos planificado un viaje a Madrid con Michele, no sé, en 2 o 3 meses? Pero ¿a dónde está la radio en Madrid? Está en Vallecas. ¿Y a dónde está? ¿En qué línea? En la línea 1. ¿En qué línea? No. Esa es la gran pregunta. Hacia el sur, hacia el sur. Por culo, ¿no? Sí, más o menos. Un poquillo. Estamos aquí. Vallecas, Metro Buenos Aires, calle Virgen del Milagro. No, o Puerta del Milagro. Pues no sé. Ay, bueno. Da igual. Oye, Fanny, cuéntanos cómo eres. Descríbete físicamente. No. Un poquito, O pásanos a Michele y que lo haga él. Voy a pasar a Michele. Sí, espera. Te has puesto un poco roja, ¿verdad? Un besito, Fanny. Un beso, Fanny, gracias. ¿Qué pasa? Michele, tío. ¿Qué hacéis? Solo le he preguntado que cómo es físicamente y ya te ha pasado el teléfono. Ya ve, es que tiene miedo de vosotros. Estamos tratando de presentar, joder. Es normal. ¿Por qué será? Mí? Digo yo, ¿por qué será? ¿Por qué será, Michele? Claro, es que le ha pedido, que se describa físicamente. ¿A ti te parece normal así, en 2 minutos, preguntarle cómo eres físicamente? Es que, de verdad, ¿eh? Ay, de verdad. Por Dios. No puede ser. Michele, ¿qué? Cuéntanos, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Aún no puedo escuchar la radio, pero cuando pondré ya te quemaré más. Perfecto. Pues aquí tendrás tu sitio. Michele, te vamos a dedicar un temazo, ¿vale? Un temazo de los soles. De los soles, que son los amigos que tenemos aquí en, los soles. En el estudio. Los soles, como dos soles, los son soles. De guapos. Muchísimas gracias por llamar, Michele. De nada, chicos. Y un abrazo y nos vemos pronto aquí en Madrid, ¿no? Pues claro. Vete cuando quieras, ¿eh? Vale. Bueno, un abrazo, chicos. Adiós. Chao. Pour ses lèvres que je pourrais sans fin regarder s'agiter tendrement, tandis qu'elle raconterait des histoires. fantôme. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Pour son cou, sur lequel je déposa des baisers, tandis que de mes bras, je protégerai ses frêles épaules du souffle furieux du monde. Come back to the rhythm, hit me sur ton épaule. We're feeling to the groove machine. Pour ses petits seins, délicats et délicieux, au creux desquels je pourrais m'assoupir en toute sécurité. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Pour ces petites mains fragiles que je souhaiterais tant pouvoir glisser dans les miennes afin de goûter de leur douceur. Come back to the rhythm, hit me sur ton épaule. We're feeling to the groove machine. Pour ces hanches minces et tendres, maintes fois en rêve, de mes mains caressées. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Pour son cœur, que j'entends battre avec passion dans chacun de ses mots, que je respire à plein poumon. Come back to the rhythm, hit me sur ton épaule. We're feeling to the groove machine. Même pour sa tendre mot boudeuse, lorsque faisant la tête, elle feint le déteint. No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Mais aussi pour ses charmantes angoisses, source de temps, de ses tourments. C'est pour tout cela que je l'aime. Las campanadas, ¿eh? De las... Sí, sí, sí. Yo ya me tomo la primera. Espera, ¿qué hora es? De las 12 y 21. Las campanadas de las 12 y 21. Eso es. La iglesia de... Te has tomado la primera, Vicentín, que te va a dar algo. Seguimos aquí en Radio Vallecas, en el 107.5 de tu dial, también en www.radiovallecas.org con K. Tenemos un técnico que está a punto de darle un ataque de asma. Y os recordamos el teléfono, por si queréis llamar, que, bueno, acabamos de tener la llamada de Michele, pero eso no nos cierra a otras llamadas. Es el 91-777-3928. Casi me ahogo. Si es que no puedo hablar tanto. ¿Y con qué vamos ahora? ¿Con qué vamos? Con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con Solex? ¿Va a haber disco? ¿Vais a intentar grabar un disco? ¿Os vais a mover? ¿Vais a quedaros en lo que hacéis ahora, que es pasar el rato, disfrutar y ya está? ¿Qué? Lo principal de la música que hacemos es eso, pasar el rato, hacer temas con música que nos gusta, letra que nos gusta, o sea, realmente lo nuestro, pero estamos planificando hacer un disco ahora. Uh-huh. Y si os apetece podemos escuchar el primer tema que realmente resume un poco el disco, que el disco, vamos, es una historia, es lo que nos gustaba, por ejemplo, de los vinilos, que... Un disco concepto, vamos, que no son temas separados, que no tienen nada que ver. Uh-huh. Y en este caso, pues el tema que podemos escuchar ahora es un poco eso, la introducción, digamos, al proyecto. Y además se llama La historia sin fin. Eso es. Que es algo como ya premonitorio, como que en cuanto empecéis a escuchar esto, no vais a poder parar. Ayant un gran pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur, il s'écria d'une voix puissante. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle s'est changée en demeure de... Qu'est-ce que c'est? Oye, ¿qué crees? ¿Que no nos hemos enterado? ¿Que no nos hemos enterado, ¿eh? Que nos querías hacer aquí la trampa. No, lo de las campanadas, que están aquí todavía, entonces... Sí, sí. Nos querías hacer el lío, nos querías hacer el arroz. Ahora va la buena, ahora va la buena. ¿Va la buena o no va la buena? Vale, bien, muy bien. I mean, like, I have seen many, many productions in my life. But this production far surpasses anything I've ever seen in my whole life. If you got a white Cadillac, you need a movie right now. You walk up somebody my and they can't life. Get home, they're ready to leave. My Vamos a contaros una historia sin fin. La era una piba crecida en Chamartín, que sigue existiendo a través de su hijo, Gabachín. Por huir de una dictadura, Soledad se convirtió en una extranjera. Se fue, amó con toda su locura y empezó el libro de su nueva vida. Al tutear el amor, él usó su osadía, la ayuda de una bici con motor, y acabó sin voz, fulminado por el dolor. Para subsanar la ausencia, el vástago buscó un sentido a su vida. Decidió regresar a su tierra, aquella tierra desconocida. Esta es nuestra historia sin fin, la de un mundo nacido en Chamartín. Escúchela, la ciudad respirando. Big Sean Vicky. Almas del mundo. Bienvenidos a... Unity. Y 25 minutos de la noche, volvemos a cortar en directo, ¿eh? Hay que estar al loro, hay que estar al loro. Un día voy a asesinar a mi técnico, ¿eh? Black Soul con Jesús Villacorta. Jesús, que es tu turno. Buenas noches a todos, bienvenidos a la sección con más soul de las ondas, al menos de las ondas de Vallecas a esta hora. Para esta sección me he preparado un poquito mejor, pido perdón de nuevo a la audiencia. ¿Te has preparado, en serio? Sí, sí, joder. mejor. O sea, yo siempre me preparo, aunque no lo parezca. Cada vez mejor. Pero esta vez mejor, claro. No hay nada como echar un partido de baloncesto durante 3 horas por la tarde para prepararte bien. Entonces, esta semana vamos a tocar, al menos en las ondas, al señor Bill Withers, que es un fenómeno, que es un tío que no hizo demasiados discos. De hecho, veremos en esta sección a más artistas que tienen pocas obras, pero que las que tienen son muy buenas. Y en concreto me he fijado en Bill Withers porque... Es un tío que descubrí en la etapa de Barcelona. La gente que nos lleve escuchando tiempo habrá observado que yo los 25 primeros programas o algo así entraba por teléfono desde allá. Y esta noche, pues bueno, toca Bill Withers haciendo un poco un homenaje a la gente que me lo enseñó allí. Y bueno, pues qué decir de Bill Withers, que nació en el 38, en plena Guerra Civil Española. Lo bueno es que él no estaba en España. Que en realidad se llama William Harrison Withers Jr., pero bueno, con ese nombre tampoco iba a triunfar mucho, así que le pusieron Bill, ¿no? Una cosa más accesible y que ha hecho temazos de todo tipo. Para mí, el más importante es Ain't No Sunshine, que han hecho versiones Life of Family, Lenny Kravitz y todo un sinfín de músicos. También la han sampleado bastante, como vosotros. Como vosotros, copiones. Le han sampleado bastante y bueno, pues este hombre... sobre todo, lo más importante para mí de este tío es que cuando sacó el primer disco y ya se supone que estaba dentro del negocio y tal, él siguió trabajando en la fábrica de montaje de baños para aviones. O sea, ¿por qué? Porque declaró que la música no era lo bastante... El mercado musical era muy volátil como para centrarse en ello. Entonces, aunque tuviera disco, claro, cuando la gente escuchó en No Sunshine, pues ya las cosas empezaron a cambiar. Pero no vamos a empezar con esa canción, ¿verdad que no, Marquitos? Lovely Day. Hoy lovely vamos a empezar day. Con Lovely Day, Lovely Day, porque hoy es un Lovely Day, tío. Exacto. Hoy es un día, así que vamos a ponerlo y como son las 12 y 28 y se supone que nos tenemos que ir, no sabemos si después de este tema vamos a estar aquí todavía. Así. Pero bueno, de momento vamos a poner el tema. Lovely Day, aquí Black Soul. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. De Bill Withers, 12 y 31 minutos de la noche. Vamos a quedar un ratito porque nuestros compañeros de Mundo es Normal no... Parece que todavía no han venido de vacaciones. Exacto, entonces vamos a aprovechar, ¿no? Claro que sí, vamos a seguir con la sección, ¿no? Vamos a seguir hablando de Bill Withers. En este punto quiero decir una cosita que me ha llamado también la atención. Y es que Bill Withers, bueno, desgraciadamente su padre falleció cuando él tenía 13 años. Es el pequeño de 6 hermanos. En su casa no se ha respirado demasiada música, no ha tenido demasiadas influencias familiares, pero donde sí que se formó es cuando a los 18 años se metió en la marina, bueno, en el ejército, lo de la marina me lo he inventado, pero como es muy típico lo de los marines americanos, pues seguro que se metió en la marina. Así que estuvo metido ahí, y ahí fue donde tomó la formación, bueno, en las típicas cantinas, ¿no?, de la época. Pues el hombre empezó ya a formarse como músico, empezó con la guitarrica, con el bajico y con todas esas cositas. Con todas esas cosas. Entonces, bueno, para no hablar demasiado de este señor y no enrollarme demasiado, yo creo que vamos a escuchar el siguiente tema, Marcos. Vale, perfecto. ¿Te parece bien? El siguiente tema se llama Use Me, Úsame. No quiero decir nada. Pero bueno, algo querría decir él, supongo. Escucharlo atentamente y luego seguimos hablando un poquito más de Billy Wilder aquí en Black Soul. My friend is feels their appointed duty. They keep trying to tell me all you want to do is use me. Thank you. till you use me up. Until you use me up. My brother sit me right down and he talked to me. You just walk on me. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me. Until you use me up. Until you use me up. Sometimes it's true you really do abuse me. You get me in a crowd of high class people. And then you act real rude to me. Yeah, but oh baby, baby, baby, baby, when you love me I can't get enough. I want to spread the news that if it feels it's good getting used, oh you just keep on using me. Until you use me up. Until you use me up. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cabezalí de Avalina y de Carolex. Y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de los Cuatro Elementos. It ain't too bad the way you use me, 'cause I sure am you. Ay, saludito de Manuel Cabezalí, Manuel Cabezalí de Avalina, que no me sale. Y de Cabriolet. Y de Cabriolet. Con Bilba, está Bilba, con nosotros. Bimba. Bimba. Bimba. Bimba. Ábreme la puerta, vos, ¿eh? Y bueno, como hemos tenido la suerte de tener unos minutillos más, pues vamos a seguir hablando un poco de Billy Waiters. En concreto, yo quiero hablar de un directo que, bueno, si buscáis el libro, sí, estoy yo bien. Si buscáis la canción que vamos a escuchar a continuación, la de Ain't No Sunshine, veréis el concierto porque es el vídeo más visitado de esta canción. Y es un concierto en el que sale bajo los focos con un jersey de cuello vuelto, sudando el hombre, además con un pelo afro, que eso debe dar un calor tremendo, y el tío sudando ahí, pero sintiéndolo muchísimo. Y sobre todo lo más importante de este tema para mí es que fue su primer tema así, digamos, famoso, que representó un poco una pequeñísima, pero para mí importante evolución en el soul de la época. Este tema salió hacia 1974 aproximadamente. No, perdón, 1971. Vamos a ver si con las fechas no me equivoco hoy. 1971, en esa época estaba Marvin Gaye, estaba Nat King Cole ahí dando los coletazos y tal. Y este tema para mí lo que fue, ahora lo escucharéis, del directo a el tema de estudio va bastante. En directo es mucho más sentido todavía. Pero fue el primer tema de soul que yo escuché con un ritmillo un poquito más animado, ¿no? Como el que acabamos de escuchar de Use Me, que es posterior a el que os estoy comentando, al de Ain't No Sunshine. Tuvo una pequeña evolución y a partir de ahí ese sonido se lo quedaron. Lo veis en Marvin Gaye, bueno, en James Brown podéis ver mil sonidos, ¿no? Pero también noto cierta influencia por parte de él. Y también en las primeras canciones de Aretha Franklin también se nota ese ritmillo animado. Eso es. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a poner fin a la sección de Black Soul de hoy. Vamos a escuchar este tema Ain't No Sunshine y la semana que viene seguramente vendrá Aretha Franklin a nuestros oídos. ¡Hasta la semana que viene! no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no. Elementos. Sonando alcohol jazz en los cuatro elementos, 12 y 43 minutos de la noche, y después de Black Soul con Jesús Villacorta, vamos a iniciar una nueva sección, ya que somos muchos hoy aquí. Se llama Bandas Sonoras de Asuntos Cotidianos. No tengo tiempo para hacer todo lo que quería, no puedo poner directos, pero hay un montón de temas aquí que me molan y entonces voy a ponerlos. Hay dos teorías. Una, que yo pongo el tema y me digáis qué os parece. Uh-huh. O sea, ¿para qué? Pues para ir a correr, para hacer el amor. Para cocinar. Para cocinar, para, yo qué sé, echarse una siesta. No sé, bueno, para echarse una siesta. Para coger el metro, ¿no? Por la mañana. Exacto, exacto. Claro. Así que voy pinchando un poquito y me vais diciendo, ¿vale? De acuerdo. Sin prejuicios, ¿eh? Cuidado, que esto no tiene ningún tipo de prejuicios, ¿eh? Hay de todo, ¿eh? Para jugar al cricket. Oh yeah. señoras y señores, el sonido de Jimmy Cliff, The Harder They Come. Que a ver, bandas sonoras de asuntos cotidianos. ¿Para qué podríamos utilizar esta canción, chicos? Venga, bueno, yo tengo claro para qué la utilizaría. Yo la utilizaría claramente para ponerla de fondo mientras estoy jugando un partido. A mí me da muy buen rollo, me gusta escuchar música. Bah, tampoco escucho música cuando juego un partido, ¿no? Estoy a partido. Pero sí que me da muy buen rollo. Rollo veranito, ¿sabes? Como es un poco Riggy, Jimmy Cliff y tal. Pues ponerla ahí. Ponerla así, yo la utilizaría para eso. Yo la pondría para empezar a pintar una casa. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio, así como en plan, joder, macho, tengo que pintar toda esta pared. Digo, pues voy a ponerme algo animadito porque si no. Chicos. Solex. Tomás, Antoine. Solex, perdón. No sé, únicamente solo para andar por las calles bajo el sol. Para caminar con los cascos. Para caminar con sol de verano y aprovechar la música. Sí. Sí, Riggy, sol de verano un poco. Yo la pondría en la terraza tomando una cañita, vamos, que con el hilo musical ahí le digo, camarero, ponme ahí un tema de Jimmy Cliff. Ponme un tema de Jimmy Cliff y unas aceitunas para que pase, ¿no? Bueno, venga, va. Siguiente tema de bandas sonoras de asuntos cotidianos. Bandas sonoras de asuntos cotidianos. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Ahora soy triste y necesito saber. Jorge, ahí, dale, venga, va. Venga, pues yo esta, para cuando saca la ropa de la lavadora, para tenderla ahí, que es un coñazo tender la ropa. Es verdad, ¿eh? Pues un poquito animadita, ¿no? Que hay veces que tienes un montón de ropa, que eso parece el Everest, encima de tu silla de escritorio, y que te pones encima de la cama con el ordenador solo por no meter la lavadora y tener que sacarla luego. Algún día contaremos la teoría de la montaña de ropa sucia. Sí, sí. ¿Cuál es la teoría de la montaña de ropa sucia? Generalmente suele estar apoyada en una silla, ¿vale? Sí. Y tú sabes que tienes que poner la lavadora cuando la silla vuelca. Muy bien, muy bien. Me ha gustado. Hasta entonces, nada. Jesús, ¿tu propuesta? Pues a mí me lo estaba pensando, no se me ocurría nada, pero en realidad Jorge me lo ha dejado bien claro. Bueno, yo mientras sonaba esta canción me he puesto a dar vueltas con la silla por el estudio, por las afueras del estudio y tal, y yo creo que es una canción perfecta para animar un programa de radio como este, porque a mí me ha venido un subidón buenísimo. Bien, chicos. Yo casi igual que la primera idea, yo me pondría eso para planchar, que es un coñazo. En vez de tardar una hora, te pones esto, las pilas, bebé, 5 minutos y ya está. Pero recuerda que si se tiende bien, las camisetas no hace falta plancharlas, hay que tenderlas de las puntas, estiraditas. Exactamente. Hay dos posibilidades. ¿Y cuando escuchas tequila, entonces? Claro, hay una posibilidad que es que planche más rápido y otra que la planche, se joda la plancha. Porque la camiseta salga con unas marcas especiales. Sí, ¿no? Sí. Hay un riesgo, claro. Puede ser. Y Tomás, ¿tú para qué has pensado que puede ser esta canción? Yo diría para animarte, ¿sabes? Justo antes de salir con los chicos, un fin de en modo salir con chicos y animarte. Sí, es verdad, es que es movida esta canción. Marquitos. Sí, te da ganas de disfrutar de la noche. ¿No? Es verdad. Mi propuesta, tequila para levantarse. Pones esto en el móvil para el despertador y vamos, Vamos, yo me levanto de la cama saltando, como diciendo, ¿qué pasa? Impresionante, a mí me encanta. Los Hombre, tequilas. A mí si me despierta un tío diciendo, dime que me quieres, me replantearía ciertas cosas, pero... Yo me veo en pelotillas por la casa saltando, me vamos a hacer café. Qué imagen. Bueno, recordamos a todos que os podéis meter en www.los4eventosradio.com y ver fotos del señor que está diciendo que saltaría en pelotillas para haceros una idea. Vamos a hacer la foto como la que nos estamos haciendo nosotros ahora mismo. Oye, a todo esto, no sé, ya sabéis que siempre funciona aquí con flashes, ¿no? Que me viene a la cabeza. Sí. Y se me acaba de ocurrir una sección muy guay. Un flashman. Que es en plan, flashman. Los peores politonos que hayas podido escuchar en el metro. Gran sección, sí, sí. Oye, es verdad. Me gusta, tú quieres. Sí, esa de... Por favor, que el Ministerio de Sanidad empiece a poner ya una campaña ahí, que suelte billetes. Una campana al que lo lleve. Para decir que es malo, malísimo llevar la música del móvil que suena de culo. Sí, sí, sí. Porque y si encima no tienes que compartir la música de esa forma. No, o sea, no hace falta. Tienes una cosa que se llaman auriculares, que como es genial. Como el grupo del Facebook, ¿no? Ni yo ni todo el puto vagón quiere escuchar tu música. Efectivamente. Vamos a hacernos fans hoy mismo. Eso es. ¿Para qué se han inventado los auriculares, verdad? Eso para personalizar la situación. ¿Qué? Más. Yo quiero más. Más quiero cosas. Más. Este es un tema pop sección, ¿eh? De un grupo que me encanta, que se llaman Train, que hicieron una canción muy bonita llamada Drops of Jupiter, que hacen así pop, poquito rock, más bien pop, pero tienen un tema muy pegadizo que ha sonado mucho en las radios y que merece la pena, vamos, para pues escucharlo aquí. Así que, ahí va. Pegadizo, me han dicho por ahí. Sí, con el ukelele ahí. El ukelele mola mucho, ¿eh? El rollo onomatopéyico también, que hace mucho ahí. ¿Sabes lo que me gusta a mí del ukelele? ¿Qué? Que es un instrumento que ya, sin saber tocarlo, ya sabes tocar una nota, porque ya tiene una nota, ¿no? Cuando haces ring, ya es una nota. Entonces, es un buen instrumento para bikinis. Forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided, who's one of my kind. Son los cuatro elementos. Sonido directo, los cuatro elementos, Radio Vallecas, y sonando el Hey Soul Sister de los Train. Chicos, propuestas, bandas sonoras de asuntos cotidianos. Yo, chiringuito y tinto de verano. Chiringuito tinto y de fondo este señor con la voz así, con un poco de falsete, cantando. La verdad es que es una canción pegadiza y a lo mejor me llamáis friki, pero yo esta canción la escucharía cuando estoy haciendo algún trabajillo en el ordenador, tipo gráfico, o estoy jugando algún videojuego, me la pondría de fondo. Me da ahí un rollito ahí, tiki. Hombre, lo del videojuego yo no lo veo, porque a lo mejor estás jugando ahí al... Hombre, si necesitas voces... matar bichos ahí y lo otro. No, últimamente estoy enganchado al Bouncing Balls del Facebook, que es de bolas que van bajando, tipo double. No, tipo, ¿cómo se llamaba? Bubble o algo así era. No, double Bubble. El Double Bubble era el de los muñecajos estos que iban tirando bolas, ¿no? No, pero no es ese, es el que va apuntando con una flecha. Ah, pues no sé. Bueno, esto, en fin. Es impresionante. Debate interesantísimo. ¿Qué habilidad dialéctica tiene los cuatro elementos? A las 12. Bueno, antes de que chapemos el garito, ¿no? Como se suele decir. Quiero... No hemos dicho nuestras propuestas. Sí, ¿no? Sí, vosotros dos. Ah, perdón. Yo quería mandar un saludo. Pero luego, Antoine. Tomás. Yo iría un poco lo de Tomás de antes, de ir por la calle con los cascos y tal, y empezar. Pues eso, a bailar un poquito y la gente te empieza a mirar un poco raro. Y las chicas te miran, las sonrisas. A bailar con las chicas. Coges las manos, está y viene chicos, la policía y luego chicos, ya está. Tomás. Tomás, tu turno. Idem. No, ni puta idea, la verdad. No te inspira demasiado este tema, ¿no? Mis propuestas para conducir, cuando vas en el coche, hay un temita ahí que de repente lo pones y... Y vas mirando, vas conduciendo pero mirando al panorama. Sí. Y atropellas a Antoine que va bailando, cruzando la calle, ¿no? Y la otra es para hacer una pausa. Tú estás trabajando con ordenador, estás haciendo algo importante y tal, quieres hacer una pausa y te voy a poner una canción. Entonces pones esa canción y como que, bueno, así como que te vades un poco. Facilita de, ¿no? Tampoco requiere mucho, ¿no? Muchas neuronas, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, ¿no? Bueno, tu saludo. Sí, yo quería mandar un saludo, bueno, a toda la gente que nos escucha, por supuesto, pero en especial a un oyente que creo que es primerizo, no sé si nos ha escuchado más tiempo, pero que me ha dicho antes de... No voy a decir su nombre porque es muy tímido, así que Javier Calvo Gil Martín, le dolería mucho que yo dijera su nombre de antena, así que no lo voy a hacer. ¿Javier, perdona? Javier Calvo Gil Martín, gracias. Le pondremos en la web para que sepáis quién es. Exacto, buscarle por Facebook, es un tío bastante guapo, además es ingeniero, o sea que, bueno, podéis buscarlo. Llámanos, escríbenos. Y bueno, sobre todo... No, que llame y que se describa él mucho mejor. Vale, también. Sí. Y bueno, le quiero mandar un saludo porque, por lo que me ha comentado, va a estar jugando al póker online. Es un artista de este mundillo del póker que ha llegado a España tan fuerte desde hace poco tiempo. Y es un tío que, pues que es buen amigo mío. Buena gente, claro, ¿no? Exacto. Así que para él va ese saludo. Muy bien. Antoine, Tomás, gracias por venir. Solex. A vosotros. MySpace.com/... Le Solex. Exacto. Esa es la dirección para escuchar las canciones de Solex. Jorge Barrachina, ha sido un placer. Pues yo también. Tú también, el placer. Yo también. El placer. Tú también. Yo no hablo tu idioma. Vamos a hacer una sesión muy cortita. Muy cortita porque va a empezar ahora mismo y va a acabar con la canción. Así que va a ser muy cortita. Una sesión de directos. El directo más chulo que habéis visto recientemente. Uf. El último, digamos. El primero que venga a la CPV. Memoria. CPV en Barcelona. El Club de los Poetas Violentos, después de 10 años sin tocar, tocaron en Barcelona y lo petaron. El Hypnotic del año pasado. Ya hace que no voy a un concierto. Toma ya. Pues yo todavía sigo con la huella de aquel festival en el que fui hace 3 años al Nova Rock y vi a los Smashing Pumpkins. Buenísimos, ¿no? Muy, muy buenos. ¿Antoine? Yo hace ya tiempo, pero una banda de rap de Madrid, bueno, de las afueras, que se llama Outro Jazz, que hacen rap en vivo, con música en vivo, un poco con tintes de jazz, y la verdad es que hay que verlo en vivo porque realmente vale la pena. Apuntamos la propuesta de Antoine. ¿Tomás? Sí, nada más que Antoine. Os recomiendo realmente a Outro Jazz. Outro Jazz, sí, señor. Outro Jazz, los Smashing Pumpkins y... Y yo ya he dicho CPV. Muy bien, muy bien. Yo tengo muchas opciones, pero voy a irme con una fácil, que es Mark Knopfler. Este verano le he visto en Santiago. Le has visto sentado, ¿no? Le he visto sentado, sudando la gota gorda porque no había aire acondicionado dentro del pabellón y me quedaba dormido viéndole. No, si yo digo que le has visto sentado a él, porque estaba con problemas de espalda. Sí, con problemas de espalda. No se levantó ni parecía Dios. Bueno, se levantó y venga, fuera. Mark Knopfler, que bueno, que tiene una onda ahora más tranquila, más folk, pero es un espectáculo, claro, la guitarra, en cuanto toca la guitarra y canta un poco. Entonces vamos a pinchar el Sultans of Swing, el directo de los Dire Straits, para acabar esta edición de Los Cuatro Elementos. El punteo mejor de la historia, ¿no? El que tiene ahí en mitad de la canción para mí. Muy bien, así que nada, chicos, gracias, Solex. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Okay, let's have a go. The single, it's a song about a jazz band, partly. A song called The Sultans of Swing, because the band, that's what the band was called, The Sultans of Swing. Okay. It's raining in give a dawn and blow that sound away. We on down south, we on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. And an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play that thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. Saving it up for Friday night with the Sultan. With the Sultan's all swing. Get a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressing their back. We'll be right back. Come to sleep, thank you.